Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Polo Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Y sus amigas, estaba la canción, la canción. Que causa envidia y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, piden reggaetón. Del dedo. Me pasó por el lado, pero no la vi. Le dicen la mala, mala, malolí. Yo no sé si es de bello o es pitagüí. Solo yo sé que quiere pipí. Primero bailar, trabaja en pingo, cobra por bailar. Le gusta la liendra, le gusta el chacal. La vida es buena, no me eches la sal. Capo con zorra y en el capitán. Y me la robé, contra la pared,

ti. Lo haces con él, pero pensando en mí. Inconforme con ese infeliz. Hey, vendo por mí. Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Que cuando termine, cuando tu pena comienza. Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia, yo siempre te daba con consistencia. Dile que se retire a su diligencia. Porque volví, volví, pasártela bien rico como te gusta a ti. Ponte en cuatro y te la saco como lo sé a ti. Te montaste en la jeep a ti, no tenía pan ti. Yo no tengo. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama.